¿Qué está pasando en la isla San Lorenzo? Vea la web www.megapuertonet. Pro Inversión pretende vender la isla San Lorenzo para negocios inmobiliarios como se vendió el aeropuerto Coyique. Y así la isla caería en manos de inmobiliarias chilenas. Esto es muy grave para nuestra patria. No debemos permitirlo, porque existe el proyecto de concesión en la isla para el megapuerto y su vía interoceánica hasta el Atlántico, aprobado por las Naciones Unidas y la Resolución Suprema 062-1999 del 28 de abril del año 99, que generará en los primeros años 1,5 millones de nuevos empleos, riquezas sin pobres en todo el Perú e inversiones internacionales de 12 mil millones de dólares sin que el Estado ponga aval y ni un solo dólar. El gobierno, para hacer la operación de venta, promulgó el 3 de junio del presente año la Resolución Suprema 057-2009 de Economía y Finanzas, apoyándose en la Resolución Suprema 062-1999 que aprobara el megapuerto y resulta anulándolo. Al ofrecer en venta 350 hectáreas de la parte este de la isla, afectando e invadiendo la estación naval con los polvorines de la Marina y de la Fuerza Aérea, y también afectando lesivamente nuestra defensa y el desarrollo nacional. Las 1.100 hectáreas restantes de la isla la designan en reserva ecológica, o sea, un santuario para que no se pueda hacer el megapuerto. Está visto que además de los negocios de los empresarios chilenos, esta venta nos llevaría a un retroceso suicida que favorecería más aún el armamentismo bélico chileno contra el Perú. La isla no se puede vender, lo prohíbe el artículo 73 de la Constitución y de acuerdo con su artículo 99, violarla es punible porque la isla ocupa una situación estratégica que la hace insustituible para la defensa nacional y es un bien de uso público inalienable e imprescriptible. Invocamos a nuestro presidente y a todos los peruanos no permitir este retroceso suicida.